Estamos compartiendo, es que el otro lo tengo acá y no funciona de nada. Estamos compartiendo la hoja, deberíamos enchufar esto, el cable afuera. ¿Qué se nos suena? ¿Ah? ¿Qué se nos suena? ¿Cuál? ¿Ese de allá el micrófono? Oye, acá hay un like que el 7 de mayo en marcha. ¿Pero lo compartimos? En Valparaíso. El 22 de mayo acá en Santiago. Y acá la gente de Psychotic Alien se han vuelto a cambiar todos de instrumento. Es como una costumbre. Don Simón, ¿puedo alcanzar algún micrófono para que quiera hacer una pregunta al señor? Me quiero cambiar. Llama la atención. Sí. Batalla. Se cambian los constantemente cuando el hecho, un grupo normal, o sea, no sé si sea un grupo normal, pero la cotidianidad de los grupos, normalmente es como yo soy el guitarrista, yo soy el bajista, yo soy el baterista, yo soy el vocalista, y ustedes llegan y por canción se cambian de instrumento, que no pueden decir. ¿Qué me puedes decir? ¿Me puedes pasar el teléfono para todos? ¿Este? Bueno. Ya. ¿Esa cuál es el señor Julio? Ah, hacemos aquí que ahora se cambia. Lo mismo, estaba hablando con el baterista que se cambió al bajo ahora. ¿De dónde agarran esta costumbre? Esta es una costumbre que viene de la improvisación. ¿Viene de la improvisación? Sí, viene de la improvisación, porque por eso lo cambiamos, porque nunca vamos a tocar algo igual. Oye, pero también se da que hay gente que le gusta tocar un puro instrumento, aquí le gusta todo tocar todo. ¿Aquí? Normalmente todos tocamos todo, así. Hay personas que no han tocado nunca nada dentro del colectivo y aprendieron a tocar ahí el momento así que nos juntamos. ¿Un colectivo? Sí, un colectivo. ¿Cuál es la diferencia entre un colectivo y un grupo? El colectivo, si es que llega la persona a tocar, llega y toca. Es el colectivo. El grupo siempre va a ser la banda establecida. O la orquesta también. En los colectivos no se puede formar grupos. De aquí nacen los grupos de tributo. ¿De aquí nace eso? ¿Han salido grupos de ahí? Sí. Podríamos decir que Psychotic Alien ha contribuido a generar grupos de tributo acá en Santiago. ¿De tributo? No, de hecho, bueno, cada vez que tocamos nosotros. ¿Atahualpa Yupanqui con grupo que salió también de la No, el estilo. Sí, de todas maneras han salido bandas desde el Psychotic Alien. Por ejemplo, con unos amigos hicimos una banda que se llama Novonauta, que tocábamos en esa banda. Novonauta. Claro. Y así siempre, cada uno de nosotros es un universo, nosotros igual, cada uno, claro, acá estamos con un amigo de Guillermo Tell, que primera vez que toca con nosotros, y en el fondo todos nosotros somos de poblaciones, no somos de familias músicos, así como que haya una sensibilidad a la cultura así tan grande, porque somos de familias normales. A mí nunca me aceptaron tocar, ¿cachai? No, porque estaba perdiendo el tiempo, porque no me preocupaba otra cosa, ¿cachai? Y una lucha, en realidad todos llevamos esa lucha tocando nomás, a porrazos nomás. Sí, me conseguí una guitarra rota así para bailarme y ahí empezamos a tocar. Y en el fondo todos tenemos historia así porque somos de poblaciones. Y no creemos en lo que es la escuela como forma de música. O sea, en el sentido de, oye, tócame un sincopado, un cuatro cuartos, ¿cachai? Porque acá nosotros nos conversamos entre nosotros, así, nos juntamos con los instrumentos, nos fuimos unos cañitos, y ahí empieza a salir, de repente puede ser, a un chiquillo se le pasó por la cabeza un estilo de música, un patrón, claro, y se lanza así y no encontramos y de repente estamos, los mansos viajes. Y tenemos una página igual que se llama, ¿cómo se llama la página? Esa es la mejor presentación. Que no se le vaya a olvidar. www.archive.org/details. Details, copie, recuerde, details/ luz del cuasa. Está facilito. No con Z, cuasa con S. Mira, cuando subo por programa lo meten en el link. Métase a Google, o si la quiere hacer más fácil, métase a Google y ponga Psychotic Alias Archive. Archive, sí. Hay casi, creo que más de 500 temas hasta el momento. 500 temas. Con los que han salido hoy serían 502, 503. Oye, vamos por el 504. Hay como más de 25 horas de violencia intrafamiliar. Bueno, son 5 años de droga. Con 120 minutos que faltan. ¿Con otro tema, bro? Pues claro que sí. ¿Cuánto puede durar? ¿80 minutos? No puede durar. Yo creo que uno cortito lo puede hacer. ¿Uno cortito? Sí, unos 5 minutos. Segundos, ya. ¿Qué puedo yo improvisar en 30 segundos? Ya, en 30 segundos. Vamos a hacer un récord. Vamos a hacer el tema más corto en 2 segundos, ¿ya? Ya, cabrón. En 2 segundos. Ah, bueno, entonces no es un récord, pero sí podemos hacer de 2 segundos. Este tema se ha dedicado a todos los estados del mundo, a todos los estados que oprimen al individuo, a la gente pobre, a los músicos. Cada estado es un terrorista contra la gente que se manifiesta y lucha por crear un mundo nuevo. La música es una forma para nosotros también de acercarnos a la población. Nosotros tocamos las calles, las micros, y nos autogestionamos y vacilamos